En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un hombre que pertenece al colectivo antinatalista ha dicho que va a denunciar a sus padres porque no le pidieron su consentimiento para nacer. Parece mentira y una broma, pero el chiste de este personaje va en serio. Y es que los tontos hablan de verdad. Es bueno sonreír, eso sí, y háganlo ahora antes de comentar lo siguiente. Porque seguro que todos se acuerdan de ese vídeo que se conoció hace cosa de un mes. En esa imagen, en ese vídeo, se veía a un cazador como le pegaba un tiro a un zorro. Lo tiraba por los aires, se reía del animal, lo pisoteaba, saltaba sobre él. Ese tipejo hacía eso y luego miraba a la cámara sonriendo. Hoy la justicia ha archivado la causa porque al no tratarse de un animal doméstico no hay maltrato animal. Es tremendo, ser malo y ruin le ha salido barato a este personaje. Eso sí, el asco que produjo no se lo quitará nadie. Ese asco no se archiva. Como siempre, tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Vuestros comentarios los podéis hacer en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos. Y ya está el programa de ayer, entero y por partes, como todos, en nuestra página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un programa como todas las noches de domingo, con tertulia, con muchas otras cosas. Un programa con los siguientes contenidos. Que son las cosas, una de las noticias que vamos a comentar esta noche es cómo por primera vez se ha logrado unir el cerebro de un animal con el cerebro de un humano. Los resultados son más que llamativos. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Edu Martínez y con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Que además os comentarán el último hallazgo que se ha producido y que ha dado luz a una civilización del pasado que ha tenido lugar en el Sáhara, en África. Extrañas piedras y monumentos sobre los que hablaremos esta noche, y también comentaremos que se ha creado un robot por primera vez consciente de sí mismo. Os contaremos cómo algunos de los científicos de la NASA están a favor de la hipótesis extraterrestre, y también os hablaremos sobre los últimos casos que se han producido de avistamientos del Mothman. Además, en la mansión de María Tudor y algunas cosas que están ocurriendo allí en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, y también Mujeres con Historia, una película, la historia real de lo que presenta la película Cambio de Reinas, con Silvia Casasola y con Javier Sevillano. Nos acercamos a las fronteras del futuro, en donde ya la ciencia no verá a los hombres solamente como una cosa movida por hormonas. Son hormonas y muchas otras cosas que nos hace absolutamente inferiores. La palabra testosterona no me va a salir. Bueno, sí, me ha salido. Pues eso, que ya no solamente nos juzgará la ciencia por tener esa hormona. Saludos a Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. En la codirección, Silvia Casasola. En redacción y producción, Javier Sevillano. La 1:40 es la hora de comenzar. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Here it comes, comes the weekend. Here it calling, like a siren. We don't want no problem. Tertulia Zona Cero con Madón Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Manuel Carvial, buenas. Muy buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y siempre nos informa sobre inteligencia animal y muchas otras cosas, pero está muy concienciado con ese tema Miguel Pedrero. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a todos. Tremendo ese que se haya archivado. No hay maltrato animal porque no es doméstico. Esas imágenes, no sé si recordáis ese vídeo de hace un mes y pico, un cazador de Huesca pegaba un tiro, no mataba a un zorro, pero lo tiraba por los aires, sonreía, se reía. Era verdaderamente asqueroso. Bueno, pues el asco lo ha sido gratis. Bueno, yo la verdad es que ante esto no sé muy bien qué decir, porque me resulta muy incomprensible cómo un ser humano puedo hacer eso con otro ser vivo. No lo entiendo, o sea, es decir, no entiendo cuál puede ser la motivación. Y ¿pero por qué creéis que está mal? Por lo mismo que tú, no preguntes. No, pero quiero decir, es que esto es lo que hacen los cazadores. No, entonces no ha hecho no. Una... No, los cazadores no, evidentemente reparten no. Flores y margaritas pero silvestres a los animales. No, evidentemente. Los matan a chistes. Evidentemente no, que no. Y no estoy a favor de ningún tipo de caza, pero esto es subir un escalón más. Personaje, pues, claro, esto es subir. Claro. Habéis ido a muchas monterías vosotros. No, yo no he ido a ninguna, ni tengo ninguna intención de ir a ninguna montería, pero a mí no me hace falta para detestar la caza. Pero no. Sí, es decir, yo ¿qué diferencia hay? O sea, lo que hace un cazador es pegarle tiros a los animales, no sé de qué os escandalizáis. Pero si la caza está legalizada y es algo reconocido y tradicional y estas cosas que decimos pero en España... Pero en este caso es regodearse en el sufrimiento y en el maltrato de un animal hasta el exceso. Es decir, que claro, cuando se le corta la cabeza para ponerla en el salón de tu casa, o te haces las fotos con todas las... O este que de Vox, que hizo ahí la cuña publicitaria con treinta sí, y tantos conejos muertos... Evidentemente que no. Si a mí no me tienes que convencer, al primero que no le gusta la caza... Pero que ese vídeo era bestial, ese vídeo era bestial, claro. Es decir, yo creo que alguien que hace una cosa así... quizás lo único que le impide no hacerlo con un ser humano es la ley, porque es tal el grado de sadismo que se ve en esas imágenes que, como te digo, a mí me resulta incomprensible que alguien pueda hacer eso y no sé muy bien cuáles son las motivaciones. ¿Por qué no eres cazador? No, ni lo sé nunca. Básicamente tienes que cosificar a eso que tú llamas otro ser vivo para practicar un deporte, o sea, para cazarlo por deporte, porque no es por necesidad, no es para alimentarte, es por deporte, ¿no? Claro. Entonces, no, yo no veo que sea... Y que ellos lo justifican, al fin y al cabo, son animales, que maldad, los animales... Sí, es como una cosa, claro, hay más, de donde vino ese hay más, ¿qué problema hay? Un zorro, además. Cacho plástico. Claro. No, yo no sé si por qué todos estamos... Manuel, sabes perfectamente que todos estamos de acuerdo con lo que dices. Entonces, el problema no es que se haya pillado a ese tío, el problema es la caza. Sí. No que se le haya pillado. No, pero hay dos problemas. Pues ese tipo de personaje y la pesca. La caza. Sí, bueno, sí, pero hay dos tipos de problemas. Y las peleas de gallos, las corridas de toros, las carreras de caballos, las carreras de galgos. Totalmente de acuerdo contigo. Que la curro por delante. Sí, claro. Sí, pero o unas cosas están bien y otras no. Claro, pues pero sí. Pero es lo que dices tú. Unas cosas están... No están bien. Tienes unas razón, cosas... Las pero peleas de gallos son más civilizadas. Son las ligas de peleas de perros. En absoluto. Ahí no se les pega tiros a los animales. Ay. Siguen vivos. Bueno, algunos. Otros se mueren. Que luego me dicen a mí. No, pero yo creo que la clave, quizás, en la caza, sobre el acto en el que estamos hablando, ya entrarían otra serie de elementos más complejos. Pero en el caso de la caza, yo creo que Manuel ha acertado al decir que es cosificar algo. Claro. En el fondo, no es muy diferente a lo que pasaba hace no tanto con los negros, ¿no? Es decir, que personas muy amables y que seguían perfectamente buenos cristianos que iban a misa y que ayudaban seguramente a una viejecita a subir la compra o lo que sea, sin embargo tenían esclavos negros. ¿Por qué? Porque los cosificaban, ni siquiera pensaban que pudieran... Las en pasado, todavía hay. Perdona, que... sí, perdona, no, si ahora, que todavía si lo ahora los sí, de bueno, DAESH lo hacen con las mujeres, las tratan como, claro, como si fueran, pues eso, un objeto, en realidad que es una raza inferior, pues hago con ella lo que quiera. Claro, es cosificarlas, es exactamente lo mismo, ¿no? Mado, que no diga nada, por favor, porque como traigo otra noticia, como lo de la orangutana, yo me voy... A ver, Mano, no, yo estoy por de acuerdo con el tema. A ver, a mí el tema del zorro me parece pervertir la caza en el sentido de caza por necesidad. Yo la caza por deporte, a mí pues me parece un deporte un poco raro, ¿vale? Por no decir otra cosa. Pero yo creo que ese vídeo, que tuve la mala pata de verlo, yo no sé a veces por qué vemos vídeos, pero... No sé, cuando estás navegando en Facebook, los estás viendo, quieras o no quieras, a mí me parece de ponerte a llorar. Me puso los pelos de punta y me dejó muy mal cuerpo, porque no hay necesidad. Además, es que ese tío ni siquiera iba a cazar el zorro, creo que se lo encontró, ¿no? Que estaba enfermo o algo así. Y encima, pues aprovechó pues para darle una paliza y tratarlo con tanta crueldad, que realmente es lo que dice Manu y lo que dice Miguel, es como... porque una persona hace eso, ¿no? Y cómo es capaz de hacerlo, y si no lo hace con otros seres humanos, definitivamente, porque la ley se lo impide, ¿no? Pero es un poco deplorable darte cuenta de que en el ser humano hay tanta maldad como bondad, y que es así. Yo eso es así. No lo tengo tan claro, porque seguramente muchas personas que practican la caza, como decía Miguel, son buenas personas, buenos cristianos, o buenos musulmanes, o buenos ateos, pero han recibido esa educación en la que al animal se le considera una cosa, como a la mujer en otras sí, tradiciones, ¿no? O incluso en la nuestra. Uh-huh. Entonces, no son conscientes de que haya, lo que nos decía el cura, que no puede haber propósito de enmienda sin conciencia de culpa, ¿no? Ellos no tienen conciencia de culpa, o sea, uh-huh, ¿qué problema hay en matar sí, eso, un venado o un elefante? Eso es así. Bueno, de hecho, yo creo que todos hemos cosificado a los animales en alguna ocasión, es decir, de niños, por el entorno en el que nos criamos y por la cultura imperante, yo creo que todos hemos cosificado a los animales en alguna ocasión. Yo creo que hay personas que ya desde la más tierna infancia sienten esa empatía con los... O sea, a San Francisco de Asís nadie le enseñó a hablar del hermano perro y del hermano caballo. O sea, yo creo que es una cuestión y hay gente que desde muy pequeña, lo ves en muchos niños, y además la mayoría de los niños tienen mucha empatía con los animales. Es después cuando se les explica que, hombre, que esos son objetos para nuestro uso y disfrute, ¿no? Y algunos siguen manteniendo esa empatía y otros no. Por eso creo que... Y algunos que sabéis que además es una de las características... de determinados psicópatas futuros, directamente desde pequeñitos, se lo pasan pipa torturando a los animales. Eso está en la espero también que los oyentes estén un poco, a ver, que nosotros estamos aquí hablando, pero a veces que los oyentes también sepan un poco diferenciar lo que es la caza por deporte de la caza por necesidad, la pesca por necesidad y de una actividad que en definitiva forma parte básica del sustento de muchas economías de subsistencia del mundo. O sea, a lo largo de toda la historia, pero bueno, es que eso es obvio. Uh-huh. Si tienes que matar para comer, pues tendrás que matar o morir. Claro, pero que espero que esté quedando claro también. Se divertía torturando, y ese es diferente. Que tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que las personas ni comemos pescado, ni comemos carne, y que la leche viene de tetrabric. O sea, evidentemente. Sí, pero yo lo de torturar ahí no estoy seguro de si sería el término correcto, sino que yo creo que es un comportamiento natural. Evidentemente es innecesario, ¿no? Pero cuando tú practicas de la caza, cuando hieres a una presa, cuando te diviertes con ella en el sentido de la exhibición pública, de la humillación del animal, yo creo que la inmensa mayoría de los cazadores no consideran que estén haciendo nada más. Claro, no es como, claro. ¿Vosotros acordáis del hijo del tipo aquel del asesino canino? Sí. De aquel vídeo que nunca se le pilló al tío, fíjate, tanto Anonymous, tanta ciberhacker y tanta tontería, y al final el tío se fue de rositas. Pero eso lo más grave es que hay gente una exhibición gratuita de sadismo, una especie de snuff movie. Esto también era una exhibición gratuita de sadismo, ¿eh? Sí. Hay gente que incluso maltrata sus propias mascotas o perros de caza, pero de una manera brutal. No, brutal. Pero también vimos un vídeo un poquito antes de ese vídeo en donde hay un maltrato a perros también de caza, y los perros de caza han sido maltratados, asesinados, torturados en nuestro país como la cosa más... Bueno, y a un sinvergüenza le... Se le absolvió al cazador, sí, al propietario de los perros. A un sinvergüenza le pillaron que estaba directamente cogiendo cachorritos de gatito. Primero lo hizo con su propia mascota. Entonces, directamente a palos, y luego ya cachorros chiquititos los metía en la taza del váter y tiraba de la cadena para que se ahogaran. Y terminaron, gracias a Dios, pillándole. Pero de esos hay así. Si tuvieseis la oportunidad de hablar con algún agente del Seprona, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que ven cosas terribles. Yo hace unos años estuve siguiendo el tema de las ligas de peleas de perros en España, que es además un tema muy parecido a lo paranormal. Porque aunque les llegan denuncias, cuando ellos llegan siempre tarde, nunca consiguen encontrar, recogen testimonios de gente que les cuenta, pero al final nunca llegan a nada. Y cuando te explican los procesos de entrenamiento de los campeones de esas peleas de perros, que implican el secuestro de otros animales para que sirvan como sparring de esos campeones, las barbaridades que les hacen son tremendas, ¿no? Pero cuando entras en un mundo en el que eso se ve natural, se ve lógico, pues se puede justificar cualquier cosa. Hablando de animales, esto lo hemos sacado a colación de una noticia y de una información que nos va a comentar Juanjo ahora sobre la unión del cerebro de un ser humano con una rata. Por cierto, los dos animales, Sí, que no se olvide. Sí, bueno, es un descubrimiento, bueno, un ensayo que acaban de publicar científicos chinos de la Universidad de Zhejiang. Y bueno, acaban de dar un nuevo giro a lo que sería esta forma de conectar cerebros entre animales de distintas especies, porque sí que se habían hecho antes algunos intentos, por ejemplo, de conectar el cerebro de un ser humano con el cerebro de una rata para influir en el movimiento de la cola de la rata. Eso ya sí que se había hecho en el año 2013. En el 2016 se hizo la conexión entre también el cerebro de un ser humano y una cucaracha cíborg, que tenía también un dispositivo controlado, para hacer que, bueno, se pueda fuera avanzando en una pista que tenía forma de S. Pero, bueno, parece que ahí el éxito fue limitado. Lo que se ha hecho ahora es dar un paso más, como decía, y ahora lo que se ha conectado es el cerebro de un humano con el cerebro de una rata para que siga las instrucciones directamente mentales del humano y el roedor se vaya desplazando por un laberinto. Realmente luego han sido por varios laberintos. Ha sido por un primer laberinto más sencillo, que tenía la forma como de una especie de asterisco con, creo que eran nueve galerías en las que debería el ratón posicionarse en diferentes lugares, pero luego le han metido en otro, han hecho pruebas con más ratones y en laberintos bastante más complicados que ahora comentaré. Bueno, pues la técnica es muy, muy interesante, porque lo que han hecho ha sido, por un lado, a lo que sería el humano, colocarle un electroencefalograma y entonces a partir de la señal de este electro, ahí se van adquiriendo, se van cogiendo las distintas señales que puedan permitir conducir a la rata, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido lo siguiente, porque esto, por lo menos en las crónicas de prensa, no lo entendía yo muy bien, y en el artículo sí que aparecía más claramente especificado. La idea es que el ser humano lo que hace es que piensa en mover su brazo derecho o su brazo izquierdo, se captura esa señal, y es lo que le va a permitir luego al ratón si tiene que ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y luego, por otro lado, estaba también el hecho de tener que decirle que avanzara o que retrocediera. Y eso lo han hecho a través del movimiento de los párpados de los ojos del humano. Capturaban la respuesta cuando él guiñaba el ojo, y en función de ese guiño, era una instrucción que se le pasaba al ratón de que avanzara o que retrocediera, ¿no? Ese era un poco el manejo. Entonces, esta señal, que como digo es a través del electroencefalograma del humano, se pasaba a un ordenador, el ordenador codificaba esa señal de cerebral, y a su vez se le transmitía por vía inalámbrica a la mochila del ratón, que es donde tenía a su vez un decodificador de esa señal, que se adaptaba ya como un impulso nervioso en un implante que tiene en el cerebro la rata. Y una vez que ya se ha hecho todo este dispositivo, se colocaba la rata en el laberinto y se le empezaban a dar instrucciones. El humano empezaba a pensar en su brazo izquierdo, en su brazo derecho, y según ese pensamiento se transmitía la señal a la rata y va a la izquierda o a la derecha. Ha ido muy bien, al parecer el éxito ha sido muy, muy grande. Primero, como decía, se ha hecho en un laberinto relativamente sencillo. Como decía, es una especie de asterisco que tiene 9 brazos y ahí tenía que colocarse dentro de esas galerías en diferentes lugares. Pero luego han hecho un laberinto bastante más complicado, que venía también en el artículo, puesto ahí una fotografía, y este laberinto ya es un laberinto en 3 dimensiones que tenía como un punto de inicio y un punto final, y prácticamente era como casi una gincana, porque había pendientes, había escaleras, tenía que subir y bajar por distintas escaleras. Pobre rata, ¿eh? Sí, no, lo han puesto. ¡Qué suplicio, madre mía de mi vida! Lo han puesto a trabajar ahí duro. Y bueno, había una plataforma elevada que tenía una altura de 1,5 metros, había pilares, diferentes columnas que tenía que ir esquivando, y finalmente un túnel. O sea, como digo, es un campo de pruebas que, vamos, tipo los marines. Sacar, totalmente. Sí, era para hacer ya Luna Rata Ninja. Y bueno, todo esto lo tenía que hacer en 5 minutos. ¿Encima? En 5 minutos, sí, era un poco el este. Entonces, realmente estamos hablando de, en el propio artículo aparece así, una ciborrata, porque lleva un implante, y realmente es un cibor que recibe una señal externa. Tuvieron que adiestrar a la rata para que supiera reconocer esa señal externa y pudiera responder a ella. Entonces, una vez que se combinaron todas estas cosas, pues el resultado ha sido muy, como digo, muy productivo en ese sentido, porque han hecho hasta 10 pruebas consecutivas con 6 ratas, con laberintos, como digo, más sencillos y este que es el más complejo, y han obtenido un 90% de resultados positivos. Uh-huh. Así que, ¿y bueno, esto luego qué aplicación? Sí que han detectado como una especie de problema, una especie de retardo, porque claro, como lo que es la captura de la señal en el electroencefalograma del humano se hace de una manera no invasiva, que es a través de un casco que te colocan en el cerebro donde te ponen los electrodos, pues parece que hay un cierto, como digo, retardo en la captura de esa señal, la decodificación y la respuesta de la rata. Entonces han detectado que hay, como digo, hay una especie de segundos en los que tarda en detectarse esa respuesta, pero bueno, como digo, parece que ha funcionado bastante bien a este nivel de instrucciones sencillas, ¿no?, de orientación. Es que estamos abriendo una puerta, que es la conexión del cerebro con aparatos electrónicos, fundamentalmente con un ordenador, y a partir de ahí las aplicaciones son múltiples, los experimentos, los que nos podamos imaginar, y es una puerta que abrimos, pero que no sabemos a dónde nos va a llegar, dónde nos va a llevar, hasta desde descargar nuestra memoria en un dispositivo, a almacenar nuestros recuerdos, a conectarnos con otros cerebros, a conectarnos con Google, que es una de las cosas que quiere hacer ahora Google, es decir, que todos podamos estar conectados en tiempo real a través de nuestro cerebro a Google, es decir, que bueno, se abren una serie de posibilidades infinitas que vaya usted a saber a dónde nos van a llevar. Decía Amado, es que claro, ¿qué utilidad que tenía este experimento militar? No, esto de momento... No, pero claro, tú le puedes decir a una persona con un casco de esos, puedes hacer que mate a otra, ¿no? Por la misma regla de 3. Bueno, a ver, la cuestión está en que, claro, bueno, cuando realmente sepamos todo eso, pues por supuesto, cuando realmente lleguemos a controlar el cerebro, podremos poner un implante. Esto ya lo intentó hacer Rodríguez Delgado cuando paraba el famoso toro, uh-huh, ahí en la Plaza de Córdoba. Y él lo que defendía era, yo lo comenté hace unas semanas cuando tocamos el tema, cuando hablamos de los perros teledirigidos también, como uh-huh, si fueran con un joystick. En unas investigaciones que efectuó para la CIA. Bueno, él no se sabe si para la CIA, sí, o no. No se sabe, no se sabe. Te digo yo que sí. Bueno, recomiendo un artículo que publica este mes en Año Cero, Juanjo Sánchez Oro, Operación Sociedad Sumisa, que tiene mucho que ver con eso, el control eléctrico del cerebro a distancia. Eso justo un poco lo que iba, en el sentido de que él lo que defendía era por lo menos una sociedad que sí que pudiera ser como pacificada, ¿no?, de uh-huh, alguna forma, y él lo que quería era controlar las emociones, sobre todo le preocupaba mucho el tema del dolor, de sentir miedo, de la agresividad, y él aspiraba que realmente eso se pudiera controlar. Sí que encontraba él mismo una especie como de límite, que claro, no es un límite moral, porque no sé hasta qué punto nos pueden programar de esta manera y teledirigirnos, pero sí que creía que por lo menos si algo no sabíamos hacer, uh-huh, eso no nos lo podían implantar, no nos podían enseñar matemáticas, no nos podían enseñar a cargar un arma si no habíamos aprendido previamente, pero bueno, estas órdenes sencillas de motricidad sí que por lo menos podríamos hacer. La sociedad perfecta. Hablaremos sobre esa sociedad perfecta dentro de unos instantes, entre las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos, hay muchos comentarios en este primer tramo a propósito de eso que os hemos comentado, de esa investigación, de ese experimento con animales, con ratas y humanos, el cerebro conectado, y a propósito también de la caza. Muchos comentarios sobre este tema, la mayor parte de gente en contra. Hay un comentario, solo he visto uno a favor, lo siento, pero con qué casualidad, ¿no? Con la bandera de la Cruz de Borgoña, ¿no? Casualidad, ¿no? Pero bueno, no es casualidad. Pero bueno, oye, que es estupendo. Por cierto, que nos comentaba antes entre las noticias Miguel Pedrero. A propósito de lo que se va a conseguir ese futuro, es que el otro día estuvimos hablando sobre una cosa y una de las informaciones que he estado viendo y que me estaba apuntando precisamente por si lo comentabas, si lo has comentado, ¿no? Porque sé que estás muy pendiente de todas las noticias que tengan que ver sobre estos robots conscientes, o mejor dicho, sobre inteligencia artificial consciente, porque se ha creado el primer robot consciente de estas características. Es una investigación que se ha llevado a cabo en la Universidad de Columbia de Nueva York. Es inteligencia artificial y se trata de un robot, en este caso sí, con armazón de robot, armazón humano, pero los robots, la inteligencia artificial no necesita que sea un robot, no necesita armazón, puede ir en nuestro bolsillo, puede ser un chip, puede ser cualquier cosa. Y hay una frase que dice, la persona que ha llevado a cabo este desarrollo es un robot que aprende de las cosas que hace, que es consciente cuando se ve al espejo de sí mismo, de su identidad, y dice, este robot es como un niño y aprende. Filósofos, psicólogos y científicos han estado reflexionando sobre la autoconciencia durante milenios, pero han progresado realmente poco. Todavía ocultamos nuestra falta de comprensión, pero estas nociones vagas se convierten en cosas concretas. Esta tecnología que he presentado es poderosa, pero debe manejarse con cuidado. Pero fíjate, aquí entramos en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, entramos en una dimensión en donde el robot ya no es aquello que imaginó Isaac Asimov. Ya no es un humano de metal. No, es que está en nuestro bolsillo. Pero también entramos en cuestiones filosóficas muy profundas. En primer lugar, está claro, cuando pensamos en inteligencia artificial, a todos nos viene a la mente un robot, pero no es eso. Inteligencia artificial puede ser un software, un programa que circula por Internet o que controla parte de Internet. Y luego está la cuestión de la conciencia. De hecho, se están desarrollando varios experimentos de inteligencia artificial muy interesantes que lo que tratan es de recrear un cerebro humano. De hecho, ya se ha conseguido recrear la mitad del cerebro de un ratón. Y los científicos implicados en esta investigación están convencidos de que en un futuro, no muy a largo plazo, conseguirán recrear un cerebro humano autoconsciente, con consciencia. Pero claro, aquí entramos en un problema, si quieres, filosófico, psicológico, muy profundo, porque ¿qué demonios es eso de la conciencia, ¿no? Desde el punto de vista de estos científicos es algo puramente material, es decir, desde el mismo momento que ese cerebro robótico humano comience a funcionar con sus sinapsis, sus conexiones entre las neuronas, sus recuerdos a largo plazo, están convencidos de que nacerá por sí solo la conciencia. Sin embargo, hay otros científicos que opinan que la conciencia es algo mucho más complicado que una serie de interacciones materiales, ¿no? Y luego, por otro lado, está algo enormemente preocupante, y es que quien está invirtiendo en inteligencia artificial muy por encima de cualquier otra empresa o institución es Google. Google está comprando las mayores empresas en tecnología que buscan la inteligencia artificial y la inteligencia artificial consciente, y está fichando a los mejores científicos en ese campo. ¿Por qué? Porque quieren hacer de Google una gran inteligencia artificial, una especie de Dios. Lo comentaba antes. Uno de los mayores proyectos de Google es que todos nos podamos conectar a Google a través de nuestro cerebro. Pero ojo, aquí viene lo realmente interesante. Google será una especie, o no una especie, una inteligencia artificial que nos dará una respuesta, pero individualizada, a cada uno de nosotros, teniendo en cuenta nuestras características personales, nuestra visión del mundo, nuestras necesidades. Es decir, que en el fondo lo que pretende Google es convertir a Google en una especie de dios de inteligencia artificial con el cual cualquier ser humano desde cualquier punto del planeta podrá conectarse y recibir una respuesta individualizada para sí mismo. Es como un chamán contactando con los espíritus y buscando respuestas. Exactamente lo mismo. Lo que pasa que lo que dicen esos espíritus puede ser verdad, entre comillas, pero está registrado, está en un archivo, está ese forma parte de lo cotidiano, ¿no? Y entonces se pueden hackear cerebros y se pueden transmitir ideas que aparentemente sean verdad, pero que sean dirigidas y sean conscientes. Y se pueda conseguir eso que decía Manuel, la sociedad sumisa y que no proteste. ¿Sabes quién es uno de los más preocupados por el auge ya está pasando, de la inteligencia artificial? No somos conscientes de hasta qué punto esto ya está en marcha hace muchos años. Si nosotros entramos en la misma página, en la misma, con la misma URL en el directorio, desde el ordenador o desde el teléfono de Miguel y del de Bruno o del de Juanjo, no vamos a encontrar los mismos resultados. Porque todo lo que hacemos, todas nuestras rutinas digitales, están archivadas en eso que se llama la Big Data. Y sobre eso se individualiza la oferta de información. Es alucinante cómo, si se han hecho ya experimentos, cómo en un mismo edificio una persona entra en Google Noticias en el tercero izquierda y otro en el cuarto derecha, claro, y aparecen ofertas de información diferente. No sé si habéis visto la peli, se acaba de estrenar, Brexit, una guerra civil. No. Es la historia de cómo Simon Commerce, creo que recordar que se llama, cambió el mapa de Europa a través de la ingeniería social. ¿Cómo se construyó el Brexit? A través de... Sobre eso, Juanjo, me estuviste hablando hace un par de días, ¿no? Sí, sí, yo sé que lo he visto. Uh-huh. Claro, pues es un ejemplo perfecto de cómo se cambió el mapa de Europa. O sea, a través de la ingeniería social, utilizando precisamente una serie de algoritmos para convencer a la población de lo que había que convencerla. Pero esto nos pasa todos los días. Hace unos días hablábamos de operaciones psicológicas. Y que en el fondo es eso, ¿no? Claro. Pero ese, el Estado ha avanzado la utilización de la tecnología para conseguir ese cambio psicológico. Pero fíjate, uno de los personajes más preocupados por el auge de la inteligencia artificial no es ningún revolucionario, es Henry Kissinger. Kissinger, que tiene ya 95 años, casi nada, se ha despachado con unas declaraciones sobre el auge de la inteligencia artificial y el peligro que supone tanto para el conocimiento, el pensamiento y la reflexión humana, como para la diversidad de opiniones, ¿no? Porque tú lo dices muy bien, pero fíjate, expertos en tecnología están alertando sobre lo que ya se ha convertido Google, que es una especie de confluencia entre seres humanos e inteligencia artificial, porque en el fondo Google no deja de ser una serie de algoritmos de inteligencia artificial que lo que tratan es de que cada persona sea rentable para Google y otras corporaciones. Claro. Entonces, para eso lo que tratan, definitivamente, es que tú veas en Google, tú entres en Google, en sitios en los que tú puedas gastar tu dinero, tú puedas estar de acuerdo políticamente, tú puedas estar de acuerdo socialmente. Solo una cosa muy breve. Tú me entiendes, Miguel, la contención del debate. O sea, que te saquen la pasta y tal, eso es lo menos importante. El problema es que construyen tu percepción de la realidad. Si tú a la única información que accedes es a la de Google, es como si tu única fuente de información fuese una biblioteca cerrada en la que solo vas a acceder a los libros que el bibliotecario ha puesto ahí. Si esa es tu única fuente de información, tú terminarás teniendo la percepción del mundo pues que consienta. Los robots ya no serán eso que imaginaba Asimov, ya no serán seres humanos de metal, no serán, no tendrán aspecto humano, la inteligencia artificial será y servirá y se utilizará para construir robots, pero al final los seres humanos seremos los robots, porque nos harán a imagen y semejanza de lo que quieren que parezcamos. Lorena nos dice, esto es Black Mirror en estado puro, Iñaki nos señala con almohadilla rosa vientos, si convirtiese mi cerebro en digital, me iría directo a la Deep Web, la web profunda. Bueno, pues profundos, porque pero profundos en el mal sentido, porque está un poco para allá. Aquellos testigos de Jehová que utilizando una de sus creencias más medievales, que es que no quiere recibir transfusiones de sangre y en ocasiones se han provocado la muerte de familiares. Bueno, pues esto vuelve a ser noticia y los testigos de Jehová, otra vez, Mado Martínez, están en los titulares. Sí, a ver, no es una cosa de ahora, ¿vale? No sé si tenemos por ahí tampoco el vídeo, por lo menos que podamos escuchar el audio. Pero sí, sí, está. Sí, vamos a escucharlo, ¿sí? Venga. Vale. Va, lo oímos venga, vamos primero a escucharlo, y luego comentamos. Es mejor oírlo primero, sí. Mira, mamá. Hoy en la escuela dibujé a nuestra familia. ¡Guau! No pude terminar de pintar la cara de Caleb. Clara dibujó dos mamás. Ella me contó que están casadas. Mi maestra dice que lo único que importa es que la gente se quiera y sea feliz. La gente tiene su propia opinión de lo bueno y lo malo, pero lo que importa es lo que piensa Jehová. Jehová quiere que seamos felices y sabe cómo lograrlo. Por eso hizo el matrimonio como lo hizo. ¿Quieres decir entre un hombre y una mujer? ¡Exacto! Mira, en Génesis 1:27 leemos que Jehová creó a Adán y Eva, un hombre y una mujer. Esto luego, está Génesis 24, yo pensaba que estaba en Colón. Mado Martínez, cuéntanos. Bueno, primero de todo, respetar todas las creencias. Bien, este vídeo pues empieza así. Mamá, mamá, ¿no? En el cole hay una niña que tiene dos mamás y la maestra dice que lo que importa es que la gente sea feliz y se quiera, ¿no? Y dice, no, lo que importa es lo que piensa Jehová, ¿no? Y le dice que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, cita algunos versículos de la Biblia, Génesis, dice básicamente, porque además luego el vídeo sigue, dura 2 minutos y medio. Entonces luego hace una analogía muy cruel de personas que intentan pasar como por una especie de control para abordar a un avión, ¿no? Y lo que esa analogía quiere decir es que si tú eres homosexual y no cambias, no vas a entrar al paraíso. Entonces deja fuera del paraíso a los gays y las lesbianas. Y claro, la niña está muy compungida porque dice, pero yo quiero que sus mamás y que todo el mundo vayan al paraíso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y entonces la mujer le dice, pues nada, es que Dios también quiere que todo el mundo sea feliz. La gente puede cambiar, ¿sabes? Como diciendo, pues que dejen de ser homosexuales y así entrarán al paraíso. Y lo que tú puedes hacer es ir a hablar con los papás con las mamás de esa niña y con esa niña y predicar, que eso es lo que hacemos los testigos de Jehová. Predicar y decirle, pues, hablarle del Génesis, de la Biblia y todo eso. Primero de todo, yo no creo que la homosexualidad y de quien te enamoras se elija. De hecho, si pudiera elegirse, creo que la gente elegiría ser heterosexual porque es mucho más fácil, o por lo menos lo ha sido durante muchísimos años, y es mucho más fácil, nos habríamos ahorrado muchísimos suicidios, muchísimas palizas, torturas y muchísimos psicólogos. Y en segundo lugar, creo que vídeos como estos lo que hacen es generar, imagínate que esa niña va y le hace caso a su niña, a su madre, ¿no? Y va a hablar con esa niña que tiene dos mamás, ¿no? Pues lo que hace es generarle a esa niña pues un estigma, generarle un problema que no tiene y generarle el rechazo del amor entre sus madres, ¿no? Pero bueno, me voy a poner un poco en plan al oeste de la Casa Blanca. Y yo sé que mucha gente recurre a la Biblia y se ampara en la Biblia para insinuar que la homosexualidad es una abominación, ¿no? Y que es algo antinatural. Yo creo que lo antinatural es la homofobia, el racismo, el machismo y todas tantas cosas que se aprenden, que no es natural. Y mucha gente se ampara en el Levítico, por ejemplo, pues para considerar que la homosexualidad es una abominación, etcétera, etcétera. Sigo diciendo que yo respeto todos los sistemas de creencias. Pero bueno, me gustaría preguntarle a los testigos de Jehová y a la gente que piensa como ellos y se amparan en la Biblia para estas cosas, que yo estoy interesada en vender a mi hermana pequeña como esclava, tal y como dice el Éxodo 21:27, que es una chica preciosa, habla inglés, toca el piano y pone la mesa cuando le toca. Y lava los pies a todos los invitados. ¿Cuánto creen los testigos de Jehová que podrían darme por ella? Bueno, mientras piensan en eso, quiero decirles que mi jefe, Bruno Cardeñosa, insiste en que trabajemos el Shabbat, que es cuando hacemos la rosa de los vientos. Bueno, según el Éxodo 31:24, dice claramente que habría que matarlo. Es que es un poco rojo. Bruno, tenemos que matarte. Bueno, a mí y a todos, porque estamos aquí trabajando en el Shabbat. ¿Estoy moralmente obligada a matarlo por mí misma? ¿O llamo a la policía? No sé, para que lo haga. A ver, bien, esto es lo que hizo Moisés siguiendo los designios de Jehová cuando mató a ese hombre que salió a coger leña un sábado, ¿no? Y tiene toda la ciudad que lapidar a mi padre por haber cultivado diferentes semillas en el mismo campo. que piensen en eso también. Y si puedo matar a mi madre en una pequeña reunión familiar por usar ropa tejida con dos clases de lino. Bueno, mientras piensan en eso también, en lo que dice la Biblia y lo que quiere Jehová, en estas cosas que se amparan, bueno, mientras los testigos de Jehová, autores de este vídeo, piensan, déjenme decirles que sin su ayuda ya tenemos muchos países en el mundo donde no se respetan los derechos humanos, donde la homosexualidad es un delito que se castiga con la cárcel o con la ejecución, a veces con torturas y de formas muy cruentas, que nadie elige de quién se enamora, a nadie le debería de molestar que dos personas adultas, en pleno consentimiento, se quieran, tengan hijos y formen una familia, sean gays, lesbianas, transexuales o lo que sean, que se pregunten por qué les molesta. Porque es que no entiendo qué es lo que les molesta de eso. Y un aplauso para Disneyland París, que este año celebra su primer orgullo LGTB. Bueno, pues mira, de todas formas, fíjate, una de las cosas que has comentado, que yo creo que todo tiene que ver y está vinculado, claro, en torno a la religión, porque antiguamente otras civilizaciones, los griegos o romanos en su momento, sobre todo los griegos, no tenían esos problemas de que todos tenían que ser heterosexuales, sino que perfectamente, desde bien pequeñitos, tenían, pues eso, eran más abiertos, entonces podían tener perfectamente relaciones con niños, incluso demasiado jóvenes, que eso ya es una cultura demasiado ancestral, ¿no? Pero que al final todo son las creencias, todo es la cultura y es lo que te transmiten, esto está bien, esto está mal. Y por eso llega un momento en que la gente tiene esos pensamientos tan radicales y no admite que sea de forma natural esa tendencia, sino que directamente les parece más normal coger y relacionarlo con una posible, que es una palabra para mí terrible, desviación, incluso cuando dicen barbaridades de enfermedad, cuando es que eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pues si es una enfermedad, que les den una paga. A ver, yo no tengo tan claro que sea una cuestión de creencias, en el sentido de que solamente algunas creencias, en el caso de la homosexualidad, fundamentalmente es cuestión las de saber si... a eso que existe ese pensamiento en las creencias se suman o nacen a partir de la creencia. No, pero ¿no? Es que hay otras creencias que no son las mismas que las del libro, es decir, judaísmo, cristianismo y islam, que tienen el mismo desarrollo y los mismos principios teológicos, básicamente, en los que la trampa está en que si se considera, y ya lo he dicho en alguna ocasión en esta mesa, que el único fin del sexo es la procreación, pues lógicamente parece que no tiene sentido que haya sexo entre dos individuos que no tienen la posibilidad de procrear, ¿no? Pero eso es una tontería de nuestra tradición. En otras tradiciones hay otras creencias distintas, pero es que por encima de las creencias está la naturaleza. ¿Es un hecho natural la homosexualidad o no? Y si entre los animales también pasa. Y los animales presuponemos que no están muy condicionados por una creencia o por otra, ¿no? Entonces, si existe en la naturaleza, que suponemos que es toda ella obra de ese mismo Dios, pues parece que no es una cosa tan antinatural. O sea, que yo creo que es una cuestión de creencias malentendidas. Lo que pasa es que en el caso de los testigos de Jehová en concreto, es una forma de cristianismo absolutamente apócrifo. O sea, hay mucha... La historia de la Biblia es muy divertida, es una cosa muy entretenida. Porque ¿cuántos testigos de Jehová puede haber en el mundo? Millones, muchos, ¿no? Muchísimos. Unos cuantos, ¿eh? Sí, sobre todo porque es el mejor negocio editorial de la historia. Ya le gustaría a Planeta vender como la Atalaya y el Despertar o los libros de los testigos. ¿En qué creen los testigos de Jehová? ¿En qué cree esta secta? Porque no deja de ser eso, ¿no? Claro, mira, los testigos de Jehová consiguieron colarse la... O sea, en todos los países hay un registro de entidades religiosas que es como el santo oficio, que tiene que decidir si una secta o un culto se puede o se debe considerar una religión o no. Todas las sectas han intentado colarse ahí porque eso tiene sus beneficios fiscales y sus retribuciones. En España, sorprendentemente, los responsables del registro de entidades religiosas pues permitieron que se les colasen los testigos de Jehová, la Iglesia Palmariana, del Palmar de Troya, Cienciología, o sea que yo no sé el criterio que tienen para decidir lo que es una secta y lo que es una religión, pero oficialmente, al menos en España, el poder económico, como en que otros es países, mucho de los testigos de Jehová. Mucho, digo que es un negocio aparte editorial, por el negocio, por la cantidad de gente, pero lo que voy que es que dentro de la historia de la Biblia no gastan en camisas porque siempre llevan la misma. Dentro de la historia de la Biblia de las Biblias en España, Juanjo lo sabrá mucho mejor que yo, la Biblia se tradujo al castellano muy tarde, hasta hace 4 días prácticamente, y las primeras traducciones fueron de la Vulgata, ¿no? De latín. No, las primeras son de latín, claro. Claro. Son enseguida. Evidentemente no son de las fuentes originales del arameo y del griego, pero es que en el caso de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, que es muy interesante, hay concordancias bíblicas de los testigos de Jehová que son muy divertidas, porque ellos consideran apócrifos muchos libros, vamos a decir entre comillas, de las Biblias normales que todos conocemos, de la Nácar Columna, de la Valera, de las Biblias habituales con las que nos hemos formado todos, y al mismo tiempo libros considerados apócrifos en las Biblias tradicionales, pues ellos los aceptan, ¿no? Con lo cual al final tienen incluso dentro de lo que es el cristianismo una percepción totalmente diferente y evidentemente muy radical, hasta el punto de considerar, pero como muchos otros grupos cristianos, que el texto de su traducción de la Biblia, de la que hicieron sus ancianos por inspiración divina, como claro, les habló Espíritu Santo, pues aunque no coincida con el resto de las Biblias del mundo, da igual porque la suya es la que vale. Espíritu Santo. Claro. Entonces ellos parten de la base de que esa es exactamente la palabra de Dios, literalmente, soplada por el Espíritu Santo al oído del angiógrafo. Entonces, si en un versículo del Deuteronomio y en un versículo de la Biblia se dice que no hay que mezclar la sangre del sacrificio, que la sangre es solo para Jehová, pues oye, mejor morirte o que te muera un hijo antes de hacer una transfusión de sangre. Muchas bromas sobre los testigos de Jehová y muchas bromas también. Cambiamos de tercio sobre este personaje. Déjame decir que dime. Yo tengo amigos que han sido muchos años testigos de Jehová y que son gays. Y claro, para ellos era un drama terrible, terrible. Y de hecho han ocultado durante décadas, imagínate lo que es para una persona que tiene esa opción sexual, ocultarla durante décadas viviendo con una culpabilidad atroz por considerar, sin llegar a ejercerla, simplemente esa era su opción sexual, pero claro, lógicamente no se le ocurría, adoptaba el celibato como una forma de aplacar ese deseo. Pero eso es un drama, una tortura durante años. Decía que muchas brumas sobre los testigos en Jehová, como brumas hay sobre este caso, cambiamos totalmente de tercio. El caso de las apariciones del Mothman. Un ser mágico, un ser de leyenda, pero un ser extraño que mucha gente observa. ¿Hay nuevos casos, Miguel Peperero? Eso es. Yo creo que, bueno, hemos hablado en alguna otra ocasión aquí de las apariciones del Mothman, que yo creo que cualquier aficionado a este mundo del misterio lo tiene muy, muy presente, ¿no? Tuvieron lugar entre 1966 y 1967 en un lugar muy concreto, en Point Pleasant, en Virginia Occidental. Y fueron muchísimas, docenas y docenas, los avistamientos de un ser muy extraño. El Mothman, el hombre polilla, ¿no? Precisamente porque ese ser de gran envergadura tenía ciertas similitudes con una polilla. Era un ser, una entidad de unos 2 metros de altura o más, con todo el cuerpo cubierto de pelo, normalmente pelo gris. No tenía una cabeza muy, muy definida y eso sí, lo que lo identificaba por encima de cualquier otra característica eran 2 ojos rojos enormes y 2 alas, también de gran tamaño. Fueron muchísimos los investigadores, los periodistas que siguieron este tema y esto dio lugar a un libro clásico en el mundo del misterio, Las profecías del Mothman, de John Keel. ¿Por qué? Porque poco después de estas apariciones, en el año 1967, 15 de diciembre del 67, tuvo lugar un accidente. Un puente cercano a Point Pleasant se fue abajo y murieron 46 personas. Y ahí quedó en la cultura popular esa idea de que toda aparición del Mothman indicaba que iba a ocurrir algo terrible, ¿no? Bueno, esto es lo conocido sobre el Mothman, ¿no? Pero a partir del año 67, esta entidad, este ser, ha sido contemplado en diversas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, en diferentes puntos de Europa, etcétera, etcétera. Y a partir del año 2017 comenzaron a recibirse testimonios de apariciones del Mothman, pero a decenas, en el área de Chicago, fundamentalmente en la ciudad de Chicago. Y Y sobre todo que aparecieran todos estos casos se lo debemos a un investigador, Long Striker, que tiene un sitio web donde sigue muchos de estos casos, y él, solamente él, en el año 2017 recopiló casi 60 informes de apariciones del Mothman en Chicago. En el año 2018, otra vez, algo más de 50 casos de avistamientos del Mothman, también en Chicago. Y el último caso tuvo lugar a principios del año 2019, pero no en Chicago, en una pequeña localidad de Indiana. Además, fijaros qué curioso, en un punto, en una zona, es un pequeño pueblo que se llama Muncie, y está a medio camino entre Point Pleasant, es decir, donde apareció el Mothman por primera vez a mediados de los 60, y Chicago, donde está apareciendo el Mothman en el año 2017, 2018 y también en 2019, ¿no? Bueno, pues en ese punto intermedio se produce este avistamiento. El testigo es un veterano militar y cazador que iba conduciendo con su mujer por la carretera, y en un momento determinado observaron una criatura que volaba por encima de la copa de los árboles. Esto hizo que este hombre frenara para poder contemplar a este ser de forma más clara, y él describió a este ser pues de la siguiente manera. Decía que era un ser de más de 2 metros de longitud, con unas alas de murciélago muy visibles, que era de color oscuro, que se deslizaba a una velocidad constante, es decir, volaba a una velocidad constante, y a pesar de que no volaba demasiado alto y batía las alas con bastante violencia, nunca escuchó ningún sonido. Como le sucede a muchos otros testigos de fenómenos anómalos, lo primero que hacen es ir a San Google y buscar si ha ocurrido en esa zona algún caso similar. Total, que se encontró con la página web de este investigador y le escribió contándole el caso, ¿no? Es curioso porque la leyenda, la tradición popular, dice que cada aparición del Mothman da lugar a malas noticias, a mal augurios, ¿no? A malos augurios. Bueno, pues en la zona donde apareció el Mothman, algunas semanas después, esa zona y un área de influencia mucho más grande, obviamente, sufrieron temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero, y esto provocó al menos una treintena de muertes que hayan reconocido las autoridades, ¿no? Es decir, que sigue circulando, sigue viva la leyenda o la tradición popular o el folclore de que cada aparición del Mothman da lugar a un hecho terrible. Bueno, independientemente de cuál sea la explicación de todo esto, si es verdad esa relación de entre el Mothman y algo terrible que va a suceder, para mí está claro que son muchísimos testigos en diferentes zonas que están observando al Mothman. Incluso se producen auténticas oleadas del Mothman, como tuvo lugar en el año 2017, sobre todo, pero también en el año 2018, en la ciudad de Chicago. Es decir, no estamos hablando de un paraje rural, sino en plena ciudad de Chicago. Incluso periódicos y medios de comunicación generalistas hicieron eco de estos casos y entrevistaron a varios de los testigos, que son gente creíble contando cosas muy increíbles. Y aquí la pregunta: ¿qué demonios aparece? ¿Qué es esto del Mothman? Y es algo más, nos dice Tonet con la modilla Rosa Ventos en Twitter, y yo pensaba que solo era un personaje del cine, y no, es mucho más. El cine vino después, claro. Y la película se inspiró en una serie de sucesos relacionados con en el libro de Kill, las profecías del Mothman. De John Kill. Hay un personaje que está inspirado en John Kill. Pero bueno, la gran pregunta para mí es: ¿qué demonios se aparece? Es decir, ¿qué es esto? En el fondo, no es muy diferente a la aparición de un fantasma, no es muy diferente a la aparición del Yeti o del Bigfoot, y ni siquiera es muy diferente a la aparición de la Santa Compañía, incluso a un encuentro cercano con ovnis. Para mí, toda esta serie de fenómenos tiene una serie de características comunes. Yo me pregunto siempre lo mismo: ¿qué demonios hay detrás de este fenómeno? ¿Qué demonios hay detrás del mono? ¿O qué demonios hay detrás de las apariciones de la Santa Compaña? Que es algo absolutamente ridículo, porque los antropólogos saben de dónde procede el mito de la Santa Compaña, es decir, de dónde procede la creencia, cómo va mutando y adaptándose a diferentes zonas geográficas del mundo, ¿no? Lo saben, desde el punto de vista antropológico está estudiado. Sin embargo, eso se aparece, lo ven personas creyentes y no creyentes. De hecho, yo los casos que he tenido la oportunidad de recopilar, humildemente, una decena de casos de gente que ha visto a la Santa Compañía, desde luego no son el prototipo que uno se puede imaginar de testigo de la Santa Compañía. Pues uno piensa que es una persona en el ámbito rural, de cierta edad, con una serie de creencias supersticiosas, pues nada más lejos de la realidad. Yo me he encontrado a personas que son agnósticas, incluso ateas, y del ámbito urbano, que en un determinado momento se van a un pueblo, una aldea, a visitar a un familiar y se encuentran con la Santa Compañía. Es decir, ¿qué demonios es eso? Y tú cuando hablas con antropólogos que han hecho trabajo de campo, pues muchos te dicen, a micro cerrado, off the record, te dicen, hombre, esto es un mito. Pero claro, la gente cuenta cosas tan similares, tan parecidas, y no tienen por qué saberlo, que a ver si hay algún estímulo externo que desconocemos. Yo confirmo totalmente esa apreciación. Yo también he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos testigos de eso que llamamos en Galicia la Santa Compañía, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano, y en el ámbito rural pues puedes decir que, bueno, puede ser más comprensible, salvo cuando son casos múltiples, es decir, cuando varias personas están presentes cuando se produce el fenómeno. Que eso ya es la leche. Que eso ya es la leche. Yo tengo testimonios de varias personas, ¿no? Y de un pueblo entero que llegó a verla y todo. No fastidies. Sí, lo publicamos en Año Cero, Miguel. Pues no me acuerdo. Lo leíste y dijiste que sí. Pues no me acuerdo. ¿Le has dejado ahora mismo? Vamos. Fue hace mucho tiempo. Pues tengo que recuperar ese artículo. Sí, 2014, por lo menos. Vale. Tomo nota. El Sáhara. Estructuras en el Sáhara, megalitos, restos de una civilización, Manuel. O de varias, porque no tenemos mucha idea de qué demonios es esto. Pero es cierto que el Sáhara Occidental, todo el Sáhara probablemente, conserva todavía muchísimos secretos, porque es una extensión tan vasta que va desde las playas de Marruecos o de Mauritania hasta Egipto, que son miles de kilómetros, ¿no?, de desierto, que no han sido explorados. De este a este todo el continente africano, prácticamente, encima del Ecuador, ¿no?, más o menos. Y cada cierto tiempo, con cuentagotas, van trascendiendo descubrimientos arqueológicos muy interesantes. Entre otras razones, no hay más frecuencia en ellos, porque en varios de sectores del Sáhara, en la zona norte de Marruecos, por ejemplo, de Mauritania, o en Argelia, o en Libia, en varias partes del Sáhara, la situación es de mucha inseguridad, así que los arqueólogos, salvo que sean unos kamikazes y que doblen a Indiana Jones en las escenas de riesgo, pues no están por la labor de irse a hacer trabajo de campo, ¿no? Sin embargo, hace ya unos años, un par de investigadores sí se adentraron en una región muy concreta que está en el Sáhara Occidental, en torno a la localidad de Tifariti, que es una localidad que, dependiendo de quién sea la fuente de tu información, se considerará que está bajo dominio del Frente Polisario, que, por lo tanto, que es saharaui, o que es de Marruecos, que pertenece a Marruecos, ¿no? Es lo mismo que pasa en Palestina, que dependiendo de quién sea la fuente te dirán, no, esto es un territorio de aquí o de allá, lo cual ya es un problema añadido a la hora de conseguir permisos y licencias. Pero bueno, la noticia que ha trascendido esta semana y que ha armado un cierto revuelo, porque ha sido replicada en montones de medios de todo el mundo, es el descubrimiento de nada más y nada menos que 456 formaciones de piedra en un área de tan solo 9 kilómetros cuadrados, muy cerca precisamente de esta localidad de Tifariti. ¿Qué son esas formaciones de piedras? Pues no lo tienen demasiado claro. Hay una gran pluralidad de diseños según estos investigadores. Hay varios de los grupos de esas formaciones que parecen túmulos, que son formaciones más altas, otras parecen gullets, que son filas de rocas que suelen acompañar a otros monumentos, otras parecen asociadas a recintos funerarios, a una especie de tumbas. Hay otras, por las fotografías que he visto estos días, que me recuerdan mucho lo que nosotros descubrimos en la zona desértica del lago Urg, en la frontera de Siberia y Mongolia, que se asemejan a las ruedas de medicina del norte de África y que evidentemente fueron construidas por alguna con alguna intención, ¿no? ¿Y cuál fue esa intención y cuándo fueron construidas? Bueno, según los investigadores se supone que pueden tener una antigüedad de unos 1500 años, en una época en la que el desierto del Sáhara no era lo que es ahora, no era ese desierto, sino que existían lagos, existían ríos, existía vegetación. Según el arte rupestre estudiado, las representaciones que aparecen en esas pinturas rupestres, esas zonas del Sáhara estuvieron habitadas por cebras, por jirafas, por todo tipo de animales y de vegetación. Con lo cual, los investigadores deducen que estas formaciones, por buscar una explicación, podrían ser, por un lado, lugares que señalaban enterramientos o lindes de terrenos de pastores trashumantes que viajaban por lo que hoy es el Sáhara con sus rebaños en un momento determinado, ¿no? Pero esto a mí me ha recordado a toda una serie de misterios que existen en el desierto del Sáhara, que yo me he pateado una buena parte, y que van desde zonas de cráteres espectaculares, todo tipo de figuras extrañas que aparecen en el arte rupestre. Son muy conocidas las de Tassili, tú, Miguel, las conoces, pero exactamente igual que en el Tassili, hay figuras de lo más sugerente, algunas muy parecidas incluso a los cabezones de Tassili, en Mauritania, en Marruecos, en Argelia, en Egipto incluso. Pero en zonas muy difíciles de visitar, donde no suelen ir los grupos de turistas, primero por la seguridad, porque es una zona profundamente inestable en estos momentos por todas las historias relacionadas con el terrorismo, que si Boko Haram, que si Al-Qaeda en el Magreb, que si los del Estado Islámico, pues hay un problema realmente investigar ahí. Sin embargo, esto de los misterios del Sáhara ya es muy antiguo. No sé si os acordáis, hace unos años, que en el ámbito del mundo del misterio tuvo cierto recorrido una serie de fotografías aéreas tomadas por pilotos, tú Bruno seguramente te acordarás, por pilotos en el Sáhara, de moscas y de todo tipo de historias que los pilotos españoles, antes de la Marcha Verde, cuando el Sáhara todavía pertenecía a España, había distintos aeropuertos. Lo que era el Sáhara debajo de Marruecos, no todo el Sáhara pertenece a España. No, evidentemente. La provincia del Sáhara en Marruecos, ¿no? Pero antes de que se produjese el abandono del Sáhara por parte del gobierno español, ahí había un montón de bases militares, instalaciones militares que se nutrían por el aire. Y cuando el Sáhara se abandonó y se produce la Marcha Verde, que toma posesión, Marruecos toma posesión del Sáhara y nosotros nos largamos y los dejamos ahí, una parte de los archivos de todas esas anotaciones, en las que se incluyen montones de incidentes ovni alucinantes, interesantísimos, una parte se destruyó inmediatamente y otra parte se trasladó a Gando, a la base de Gando, donde finalmente fueron destruidos, también por desgracia, ¿no? Y entre esos documentos que fueron destruidos, luego nos quedaron los testimonios de algunos pilotos que eran pilotos militares que luego pasaron a la vida civil en aerolíneas convencionales y con los que pudimos hablar en su momento, ¿no? Que habían visto desde el aire quizá estas mismas. En aquella época no existía Google Maps, lo más parecido eran los pilotos que sobrevolaban el Sáhara y ya ellos dejaron constancia de formaciones rocosas y de conjuntos de piedras muy extrañas. Bueno, pues esta historia fascinante, el Sáhara, estos descubrimientos en el Sáhara, esta civilización que tiene que ver además con la existencia de megalitos, entre grandes construcciones, y tiene mucho que ver con el mundo de los megalitos, con estas construcciones muy similares en las que se ha producido el descubrimiento de estas sacerdotisas de hace varios miles de años, Silvia. En la investigación que se ha efectuado se ha descubierto que murieron envenenadas con mercurio. Sí, es un yacimiento antiguo, se conoce como el Dolmen del Monte Lirio y está ubicado en una zona de Sevilla. En concreto se llama es una zona arqueológica, se llama Valenciana de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Y resulta que es un yacimiento de la Edad del Cobre y es el más antiguo. Es el más antiguo yacimiento conocido en Europa, más de 400 hectáreas. Y lo curioso es que este yacimiento fue descubierto en 1868, se abandonó durante décadas, después se retomó a partir de 1980 por el tema urbanístico de Sevilla, y luego ya se lo tomaron más en serio un equipo grande, y hicieron unas investigaciones entre el 2007 y el 2010. Fueron 45 especialistas de 16 instituciones totalmente diferentes y de 5 países. Bueno, pues estuvieron ahí investigando, mirando, y la verdad es que es una cosa curiosísima porque realmente es un yacimiento muy grande, porque tiene una extensión con bastantes galerías, una zona central, y lo último que se ha conocido es que había un enigma, y el enigma era unos cuerpos que habían encontrado en la cámara principal. Y entonces en la cámara principal encontraron restos pertenecientes en principio a 20 personas. 15 estaba claro que eran mujeres y otros 5 cuerpos en principio no tenían muy claro qué sexo determinado tenían, pero los investigadores la verdad es que optaban a porque eran también mujeres. ¿Qué es la curiosidad que tienen estos restos de estas mujeres? Pues que no saben muy bien el por qué. Tienen una edad muy determinada, una edad media de 31 años. Se cree que este sitio, este dolmen, se utilizaba incluso como una especie de oráculo, tipo como los griegos. Se cree que estas mujeres eran sacerdotisas. Y las características que tienen pues son muy curiosas porque ellas iban vestidas todas como con una especie de túnicas rituales. Cada túnica de estas está confeccionada con unos materiales también muy curiosos, como conchas y materiales que se presupone que podrían venir de la antigua, o sea, de África, porque hay marfil, hay unas cuentas preciosas. Cada vestidito, cada túnica, tiene más o menos aproximado un peso de 10 kilos. Y incluso dicen que esta construcción se podría haber sido utilizado como objetivo para que fuera una tumba directamente. ¿Qué les ha pasado o qué son las últimas investigaciones que han realizado el departamento que lo dirige el catedrático Leonardo García San Juan, que es del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla? Pues lo que han descubierto en lo último, una de las cosas es que, por un lado, había un punto donde se colaba el sol y en el corredor este principal y lo hacía durante el solsticio de verano, que iluminaba a la diosa madre, que era supuestamente lo que estas sacerdotisas estaban un poco realizando este culto. Y ellas, además de utilizar estas túnicas, pues lo que se ha descubierto es que fueron envenenadas, no se sabe si voluntaria o involuntariamente, por una sustancia que es el cinabrio, que es una sustancia de un pigmento rojo especial, y que la estancia, esta estancia principal, estaba pintada con este pigmento, que ellas incluso también pudieran estar en su piel, tenían este pigmento para hacer esos rituales, que sí saben, está totalmente comprobado, que se hacían esos tatuajes y se hacían esos rituales ceremoniales, pero ahora mismo tienen duda si directamente se murieron todas envenenadas con este pigmento o incluso cuando estaban ya moribundas, las mataron de forma violenta. Eso es una de las cosas que hoy por hoy todavía no lo tienen claro. Este envenenamiento sí se sabe que les provocaba pues unos problemas cognitivos, sensoriales. No se sabe tampoco si estas muertes fueron todas a la vez o si fueron un poco en un determinado tiempo. Pero la verdad es que es un enigma juntas, ¿no? Curiosísimo. Claro. Sí, sí, pero es que encima está relacionado. Y la posibilidad de que sea un sacrificio ritual. Sí. Es eso lo que llama muchísimo la atención, que puede ser un suicidio ritual también, que sea un sacrificio. Parece algún tipo de ofrenda ofreces la vida, y eso pasaba hace miles de años. Sí, y es, además este pigmento, ellas de lo que están envenenadas es por mercurio, tienen una alta concentración de mercurio. Y lo que están ahora intentando relacionar es que hay otro yacimiento, que es un yacimiento que donde hay un enterramiento de un hombre que también tiene unas características similares y en el tiempo podría ser también muy, muy parecido. Y entonces, porque en realidad está a 200 metros, se llama también la tumba del Monte Erilio y está relacionado con este mausoleo megalítico y es el sepulcro que le llaman el marchante del marfil, porque es un hombre bastante grande que tiene también pues marfil similar a como tienen ellas en su túnica y tiene pues un colmillo de elefante, tiene un puñal de Siles, y entonces están ahora investigando si están relacionados el hallazgo de este hombre, la tumba de este hombre, con el de las sacerdotisas. Y las sacerdotisas también tienen otras características similares, que tienen artritis, lo cual piensan que eran o como una especie de bailarinas, o que ellas también anduvieron mucho y que por eso tienen esos problemas en los huesos. Así que bueno, pues siguen investigando el caso, porque la verdad es que todavía no está muy claro, pero es curiosísimo que hubiese tantas sacerdotisas. A mí me estaba recordando al escucharte el caso de las momias de Perú o de Argentina, donde se conservan además en muy buen estado y sabemos que fueron víctimas de sacrificios, algunas muy jóvenes, niñas muy jóvenes, que fueron víctimas de sacrificios a los que supuestamente se prestaban voluntariamente porque se consideraba un honor ser sacrificado a los dioses, a esos dioses del pasado que te gustan tanto a ti, Miguel, esa banda de sinvergüenzas. Y lo que solían hacer era drogarlos, o sea, cuando se han hecho las autopsias de esas momias, aunque muriesen de muerte violenta, lo que hacía era drogarlos precisamente para que, llegado el momento, no vaya a ser que se les acabase la fe y a ver si se arrepentían. Ahí. Exactamente, entonces era mucho más prudente primero empellotarlo o lo que sea y luego ya se les daba el golpe de gracia. Y me recuerda también esa historia terrible de la mujer a lo largo de la historia dentro de la religión, de todas las religiones prácticamente, que ha sido de segundona siempre, todavía hoy en el general en el cristianismo, pues en el catolicismo la mujer no puede impartir sacramento, no puede ordenar, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso no ocurre solo en el cristianismo. A mí uno de los ejemplos que me impresiona más y ocurría hasta hace 4 días y dicen que siguen dándose casos aislados en el que se supone, o que en Occidente hemos convertido en el referente de la espiritualidad, del misticismo, del buen rollito, la India, ¿no? Y que es el sacrificio sati, creo que se llama, en el que la esposa, sí, la viuda, quemada viva en la misma pira funeraria, sí, sí, que su marido, ¿no? Que era un honor el coger y acompañar al marido cuando, claro, joder, y la pobre cuando se arrepentía, porque claro, la pegan unos empujones para que se metiera ahí en la pira directamente. Claro, imagínate. Sí, sí, terrible. Terrible, desde luego. Juanjo, cuéntanos, 1959, Urales, Rusia. Casi nada, bueno, casi URSS, nada. Entonces. Después Rusia y antes Rusia también. ¿Qué pasó? Una expedición a los Urales, mueren una serie de personas, una serie de militares empujados, aplastados por una extraña fuerza. El caso se cierra en balde, no hay una explicación y ahora se conocen nuevos documentos. Bueno, ahora lo que se va a hacer es reabrir el caso, porque la Fiscalía rusa ha decidido, como tú dices, volver otra vez a investigar este asunto, que se cerró también en falso. Es el denominado misterio de Aldov. Y lo que ocurrió, bueno, lo quieren abrir porque en esa zona parece que es una ruta que había quedado cerrada y ahora la vuelven otra vez a abrir al público. Entonces temen que en un momento dado se pueda volver a repetir lo que ocurrió aquellas noches extrañas. Y entonces por eso, bueno, quieren mirar un poquito a ver qué pudo pasar, a ver si extraen alguna nueva información, porque como digo, el caso quedó bastante abierto, ¿no? Cerrado en falso. La historia más o menos es en el año, como tú decías, 1959, en febrero. Allí se reúnen 9 excursionistas rusos en esta ruta de los Urales, junto a una montaña que era conocida como Montaña de la Muerte, lo cual ya era un presagio de lo que podía pasarles. Eran veinteañeros, eran estudiantes que ingenieros del Instituto Politécnico de los Urales, y en principio habían ido allí, tenían experiencia, eran, como digo, jóvenes, en principio no tenían ningún problema, conocían la montaña, iban a ir allí a esa zona a esquiar. Y de hecho uno de los que iba a ir, pues por el camino parece que se resfrió o tuvo algún tipo de problema y se volvió. Fue el único que sobrevivió porque no pasó la noche con los demás. Y en principio el resto monta el campamento en torno a la noche del 1 al 2 de febrero. Va pasando el tiempo, pasan una serie de días y tenían que, hacia el 12 de febrero se esperaba que regresaran. Pero bueno, un telegrama que tenían que enviar desde una ciudad cercana diciendo que ya habían efectivamente regresado no se produjo. Es el momento en el que ya los familiares empiezan a alertar a las autoridades y se van a buscar a estos excursionistas que estaban allí en los Urales. Y cuando llegan, bueno, pues encuentran un espectáculo que es absolutamente inexplicable porque, bueno, aparecen como diferentes grupos de cadáveres. Se ve que habían abandonado la tienda de campaña. La tienda de campaña parecía rajada por dentro, absolutamente inutilizada. Como digo, estaban repartidos los cadáveres en varios grupos. Había cinco de ellos que estaban desplazados como a 500 metros de las tiendas de campaña. Otros cuatro aparecieron varias semanas después, ya en mayo, en otro punto distinto de la montaña. Muchos de los cuerpos estaban a medio vestir o desnudos o con ropa interior. Algunos tenían incluso la ropa cambiada. Presentaban calcetines de distintos colores. Había otros cuerpos que tenían además, por ejemplo, le faltaban los ojos, parte de los párpados, la lengua, los labios, no se sabe muy bien por qué. Unos aparecieron al lado de un cedro, parece que se habían subido, habían intentado trepar en ese cedro y se habían caído y muerto quizás por el golpe acompañado de la hipotermia, porque aquí se alcanzaron temperaturas de en torno a 40 grados bajo cero en algunas de esas noches. Se vio también, por ejemplo, que parte de estos individuos, estos excursionistas que estaban medio desnudos, trataron de hacer como una fogata fuera de las tiendas, porque había también restos ahí de una hoguera. Y también se comenta que algunos de los cuerpos tenían algún tipo de dosis de radiación más alta de lo normal, más alta de lo habitual. Realmente no se sabe, las autoridades, incluso algunos de los cadáveres los trasladaron en unos ataúdes de zinc por temor a esta radiación, y a partir de ahí, pues todo son especulaciones y no se sabe realmente qué es lo que pudo pasar. Ahora hay algunos medios de información rusos que hablan de hasta 70 teorías que se han utilizado para tratar de explicar lo que ocurrió aquella noche. Así cualquiera acierta, ¿no? Sí, pero por más que todas tienen el mismo... Porque te van desde el Yeti, los ovnis, experimentos soviéticos, la posible intervención de una especie de etnia que vivía por la zona, que era bastante agresiva y que piensan que a lo mejor creyeron que estos excursionistas se habían introducido en un territorio sagrado para ellos, se habían como profanado ese lugar y reaccionaron de esa manera agresiva matándolos. Pero bueno, esto parece que también los interrogaron y no los a miembros de esta etnia y no consiguieron sacar nada. Estamos hablando de la época soviética y interrogaban de la manera que interrogaban en aquella época y ni con esas lograron que confesaran. ¿No han llegado a conservar ningún resto de estos chicos? Sí, lo que tienen es, hicieron la autopsia. Además, mira, voy a recomendar, hay un artículo que hizo nuestro amigo José Antonio Caravaca, muy exhaustivo, que lo publicó en El Ojo Crítico, o sea que se puede descargar, donde él hace es en el boletín, creo que en el 82, en el número 82, y hace un análisis muy minucioso de las diferentes autopsias, de todos los análisis forense, ¿no? Y es espeluznante porque cada uno presenta como una casuística absolutamente distinta, ¿no? Y es rarísimo, y como digo, no se ha encontrado ninguna explicación que a su vez, ¿no?, valga la redundancia, explique todas las anomalías que presenta este caso. Nos dice Tonet, con Almodía Rosa Vientos, bueno, a descansar, que a las 3 termina la tertulia Zona Cero. Mentira. Continuamos después entre las noticias en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Más tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener una hora todavía con algunos minutos más de tertulia. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara. Mujeres con historia, la historia real que se presenta en la película que se estrena dentro de muy poquitos días, Cambio de Reinas, nos lo va a contar Silvia Casasola, y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, unos instantes más, unos minutos muy rápidamente para comentar algunas cosas en esta tertulia Zonadero. Por ejemplo, nos va a hablar Miguel Pedrero, que estoy viendo ahora mismo, saca la portada de la revista Año Cero y la portada Arqueología Prohibida. Sí, señor, Arqueología Prohibida, 15 hallazgos que nos están ocultando. Son una serie, mostramos una serie de hallazgos arqueológicos que contradicen la versión oficial de la historia. Y desde luego hay elementos absolutamente fantásticos. Por ejemplo, la figura de los dioses de los pueblos precolombinos, Botán, Quetzalcóatl, Kukulcán. Bueno, pues todo parece indicar que en realidad eran vikingos, es decir, actualmente está demostrado que los vikingos llegaron al norte de América, pero toda una serie de hallazgos arqueológicos parecen apuntar que descendieron, es decir, que llegaron a Latinoamérica y fueron los dioses instructores de muchos pueblos precolombinos. No solo eso, probablemente no solamente los vikingos, sino muchos otros pueblos llegaron a América. Una de las cuestiones que se comenta en este artículo tiene que ver con un lugar que yo en su momento visité y que me pareció, bueno, me alucinó, que es Uxmal, en México. Recuerdo que estaba entrevistando a Jorge Chan, que era el en ese momento, hace algunos años, el guía oficial de la ciudad de Uxmal, y yo le pregunté por una serie de textos que había leído que apuntaban a que en Uxmal había una serie de figuras budistas, ¿no?, de origen budista. Y yo le pregunté un poco cohibido, ¿no?, diciendo, bueno, a ver si me lanza algún improperio, me dice, ¿qué tontería estás diciendo? Pues todo lo contrario. Me dijo, sí, efectivamente. Es decir, los chinos, o sea, su teoría era que chinos budistas llegaron hasta esa zona de México y hasta Uxmal. Me dice, y de hecho, hay varias figuras en las que se presentan a personas haciendo mudras, con las manos, y de hecho hay un, lo digo, se para ha hablado mucho sobre la relación entre las culturas precolombinas y las culturas asiáticas, ¿no? Sí, y de hecho yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Uxmal que visite el pequeño museo. Es muy pequeño, pero allí hay una figura, una estatua que muestra efectivamente a un hombre realizando una serie de mudras, una serie de símbolos con las manos que apuntan a su origen budista. Y ya digo, Jorge Chan, el guía oficial de la ciudad maya, estaba absolutamente convencido que chinos budistas llegaron a Uxmal. Y eso se encuentra en la revista Año Cero este mes, el tema de portada Arqueología Prohibida, con muchas cosas y mucha información. Ya está en los kioscos. Me ha llamado mucho la atención, me ha gustado con Almadía Rosavientos un mensaje, un chiste que nos manda Midnight Walker. Nos dice, se supone que es una conversación, alguien que llama a una puerta, la persona que está detrás, dice, toc, toc, ¿quién es? Dice, testigos de Jehová que quieren hablar. Dice, ¿cuántos vienen? Dos. Pues hablen entre ustedes. bueno, pues este chiste es un chiste, pero es que lo que nos va a contar ahora Amado Martínez no es un chiste y es absolutamente vergonzoso. Una calculadora para mujeres, Amado. ¡Ay, madre! Pues sí, a ver. Resulta que Casio ha lanzado una calculadora, bueno, ha lanzado unas calculadoras varias, no de varios colores, pero lanzó una calculadora de color rosa y puso en su página de Facebook lo siguiente. Dijo: queremos que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia al usar las calculadoras que se adaptan perfectamente a sus entornos de trabajo a través de una óptima visibilidad y diseños vanguardistas. Mujeres, Casio las seguirá apoyando para que día a día sigan brillando en su trabajo. Bueno, pues como os podéis imaginar, se lió parda. Y la gente empezó a quejarse hasta el punto de que, bueno, esto lo publicaron el lunes y a día de hoy esto lo han borrado ya. Y no solamente lo han borrado, sino que además han hecho público un anuncio también en Facebook pidiendo disculpas. Pues por este error de marketing. Verdes, porque por este error de marketing. En una gran empresa, perdón, Amado, como puede ser esta, eso pasa mil filtros hasta que uno y otro lo tiene que aprobar y tiene que decir sí, sí, sí. O sea, que ha habido mucha gente que ha visto dentro de esa empresa eso adecuado y se ha dado luz verde a su publicidad. O sea, en pleno siglo XXI. Claro. Bueno, sí, pero vamos, las claro, disculpas imagínate. A mí no me valen. Estamos en una época en la que la igualdad de derechos se supone, ya votamos, llevamos pantalones conducidos en algunos países. Y bueno, es un poco en plan, ponernos en plan Ellen DeGeneres, ¿no? Que si me lo vais a permitir, antes me he puesto en plan al oeste de la Casa Blanca, y es un poco como una calculadora solo para mujeres. Sí, o sea, mujeres de Rosavientos que me estáis oyendo, Silvia, todas. Sí. Ya sé que estáis pensando, coño, ya era hora. La calculadora para mujeres. Pero pues es que además. Pero es que es absurdo, porque cada uno elige el color que le da la gana de la calculadora, que tiene bueno, que ver que no si no la calculadora antes, para poder hacer cálculos. Es decir, hemos estado usando una calculadora de hombres todos estos años. Fíjate. No puedes creer. Bueno, como os decía, es una calculadora rosa y es como cualquier otra calculadora del mundo, solo que es rosa y probablemente cuesta el doble. Y lo peor de todo es que. En fin. Viene sin instrucciones, así que bueno, yo que he estado mirando este tema y tal, es como esperan que la use. Lo que ponía en la descripción del producto proporcionado por Casio, atrás, bueno, tuve que pedirle a un hombre que lo hiciera por mí, porque claro, todavía no han inventado el alfabeto de chicas de color rosa, y dice que está diseñada para adaptarse al entorno laboral de la mujer. Esto es verdad, es lo que dijeron, y yo me pregunto, ¿qué querrá decir eso? Como que no, como que ayuden a esta pobre mujer, no, yo, de intelecto, rosa, con lo que, de que se adapta al entorno, quiere decir que puedo estar tomándole dictado a mi jefe y que cuando me pida que le haga una suma, pues yo lo puedo hacer cómodamente y me vaya a pagar la mitad, pues sí, mujer. Y no lo sé, no entiendo. Lo mejor es que el ideólogo de marketing que haya hecho esta campaña o el ingeniero correspondiente que ha hecho el diseño, seguramente que ha hecho máster, ha hecho no sé cuántos cursos de universidad. Y bueno, y claro, y dirán, oye, yo creo que hay que subirle el sueldo por esta idea tan magnífica. Y además, mira. Queridos amigos, claro, queridos amigos de Casio, ya tenemos bastante con el tema del color rosa para la disgregación y con los anuncios de juguetes para niños y que esta bicicleta sea para niños y esta otra sea para niñas y estos juguetes sean para niños y estas juguetes sean para niñas, que algunos folletos de publicidad y es que ahí empezamos, por los anuncios de juguetes, si es que se empieza por ahí, por los anuncios de juguetes. Pero este producto ha nacido para formar parte de una de las noticias que no nos va a dar tiempo a comentar, pero de un museo que comentaba Juanjo de trastos de estos tremendos, pues ya sale directo para entrar en ese museo. En ese museo hay un artículo que es un boli para mujeres, ¿ves? Que lo sacó la marca Big. Ya salió el Big for Her. Sí, sí, sí. El Big for Her, ¿no? Que también, que por eso he dicho yo voy a ponerme en plan el en DeGeneres. A mí me impactó cuando sacaron ese Big for Her que se adaptaba a esa mano femenina. Vale, no, que era una cosa como y fíjate que mía. Tiene uno hemos de estado usando bolis de hombres. Eslogan publicitarios más conocidos de la historia: Big Cristal escribe normal, Big Big Naranja. Big Naranja escribe fino. Bueno, recordar que Luyana. Lo habéis dicho vosotros, no yo. Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Big Naranja, sí, sí. Big Cristal. Dos escrituras no quiero. Claro, claro, lo habéis dicho vosotros. No quiero acabar la tertulia sin decir que recordar que Luyana Altalú, todavía esta mujer que luchó durante años para que las mujeres pudieran conducir, lleva 8 meses detenida, sometida a torturas, incluso a agresiones sexuales en su familia. Luchó muchísimos años por acabar contra eso, contra el por un lado tutelaje masculino, por otro lado que las mujeres pudieran conducir. La detuvieron a 3 semanas antes de que se levantara esa prohibición en su país. Ella no ha podido ver a las mujeres de este país conducir. Era una mujer joven, influencer, una inspiración para muchísimas feministas sauditas y todavía está en la cárcel. Y como ella, muchísimas mujeres. Por el simple mero hecho de defender, utilizar un coche, poder conducir. Bueno, pues no quiero decir que lo de la calculadora sea lo mismo, pero por ahí se empieza, ¿no? Entonces, por favor, no volvamos atrás y vigilemos un poquito estas campañas de publicidad y sobre todo las de los niños, porque son las mentes más volubles y por donde realmente empieza todo. Claro que sí. Y a partir de ahí se construye la injusticia con los niños y los niños un día se hacen adultos, se mandan y tienen poder sobre

euros. Bueno, hay días que no lo ganamos, ¿eh? No, hombre, yo creo que podría estar bien un día de sí. hacer una colecta a la Rosa de los Vientos para comprar una casa embrujada. Sí, sí, estaría bien. Tendría eso aquel. Sí, sí. Ey, no hace falta que sea esta. Puede ser más barata, ¿eh? Exacto. Porque yo no sé hasta que consigamos 6 millones de euros costará un poquito. Buscamos una baratita y convocamos una colecta, hacemos un chenchor de estos, una coña de estas, y intentamos hacer una colecta para que toda la gente de Rosa de los Vientos podamos ir a pasar una noche de terror en una casa embrujada. Sería una experiencia interesante, diferente, por lo menos que la gente, que nosotros y oyentes vayamos a un lugar, al lugar en donde pasan cosas extrañas y tomemos nota como notarios de si ocurre o no ocurre algo, que hablamos de estas cosas, pero estaría muy bien. Y seguramente más de uno se iba a asustar. Más de uno, ¿eh? Seguramente. Aparte te digo una cosa, cuando vas a estos sitios hay un componente que hay que ir con mucho cuidado, que es la sugestión. Claro, claro. O sea, hay gente que no cree y que igual no ha pasado nada, pero simplemente por el ambiente y por todo lo que rodea estos lugares a veces se sugestiona. Y eso también hay que medirlo. Es que los ecos del pasado aparecen más de lo que nos imaginamos. Aquí con Laura Falcó, Lara, contamos algunos casos espectaculares como este que ocurre y que tiene lugar desde hace cientos de años en la mansión de Tudor en el Reino Unido. Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, nos escuchamos dentro de 7 días, ¿te parece? Perfecto, muy buenas noches a todos. Y ahora nos trasladamos a la época en la que España y Francia intercambiaron reinas. Nos lo cuenta en Mujeres con Historia, Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Hace unas semanas, Fernando Lobo, responsable de Searching Films, se ponía en contacto conmigo a través de José Manuel Escribano para comunicarme que el 15 de febrero se iba a estrenar la película Cambio de Reinas. Una película basada en hechos reales que narra el momento histórico en el que la infanta española Mariana Victoria de Borbón viaja a Francia con la intención de convertirse en reina de Francia, mientras que la francesa Luisa Isabel de Orleans viaja a España para ser la futura reina de nuestro país. Este intercambio entre los dos países en pleno siglo XVIII solo supuso un efímero tiempo de paz, como vamos a comprobar ahora. Todo comienza durante los últimos años de reinado del controvertido Carlos II, conocido como el hechizado. Los múltiples problemas de salud del rey español, al que intentaron incluso exorcizar, provocaron la imposibilidad de tener descendencia al haber nacido estéril. La continuidad de la corona derivó en un conflicto conocido como la Guerra de Sucesión. Tanto franceses como austriacos reclamaban para sí la corona de España. Y lo cierto es que ambos tenían los mismos derechos al estar casados con infantas españolas, hermanas de Carlos II e hijas del fallecido rey Felipe IV. El rey francés Luis XIV deseaba que su hijo menor Felipe de Anjou fuera el elegido, mientras que Leopoldo I de Austria reclamaba el trono para su hijo, el archiduque Carlos. Carlos II, por miedo a que el territorio español fuera repartido siguiendo los intereses de unos y otros, optó por una tercera vía, nombrando heredero a José Fernando de Baviera, nieto de Leopoldo I y bisnieto de Felipe IV. Pero la muerte prematura del heredero de Baviera de apenas 6 años provocó nuevas intrigas palaciegas. Finalmente convencieron a Carlos II que eligiera a Felipe de Anjou como su heredero en pos de una monarquía católica. La Casa de Habsburgo desaparecía de la monarquía española en favor de los Borbones, representados por el delfín francés que subía al trono en 1701 como Felipe V. Pero lejos de apaciguar las aguas, el reinado de Felipe V fue muy convulso, con continuas guerras de desgaste económico y, sobre todo, numerosas pérdidas humanas. El archiduque Carlos de Austria seguía reclamando para sí el trono español y no cejó en su empeño hasta que su hermano mayor falleció, heredando el Imperio Austrohúngaro. Por su parte, Felipe V había cortado relaciones con su padre, el rey francés Luis XIV, cuando éste casi le obliga a abdicar en favor de su enemigo, Carlos de Austria. Sin embargo, al morir Luis XIV, se creó otra polémica que entronca directamente con la historia de las reinas protagonistas de esta noche. Pues Felipe V, en vez de reclamar para sí el trono de Francia, dejó que su sobrino, el futuro Luis XV, fuera nombrado heredero. Para sellar y apaciguar la paz con su país de origen, Felipe V firmó un compromiso matrimonial en el que su hijo, Mariana Victoria, de apenas 4 años, a la que todos llamaban Marianina, se casaría con Luis, de 11 años, futuro rey francés, mientras el heredero español, Luis I de Borbón, de 14 años, se casaría con Luisa Isabel de Orleans, de 12 años de edad, hija del duque de Orleans, regente francés, hasta que el delfín cumpliera 13 años, adquiriendo de facto la mayoría de edad y, por tanto, asumiendo el trono. Mi querida hija, os convertiréis en reina de Francia. En cuanto a vos, hijo mío, os casaréis con Luisa Isabel de Orleans. Todo parecía perfecto. Tanto en Francia como en España estaban expectantes en conocer a sus futuras reinas. Ambas se vieron obligadas, siguiendo las normas de la época, a viajar al país de sus futuros maridos, dejando atrás familia, amigos y costumbres. Marianina, aunque era la más pequeña, asumió su destino con mucha dignidad y también mucha alegría, deseando que su primo, el futuro Luis XV, le amara algún día. Creo que el rey me ama de todo corazón. En cambio, Luisa Isabel estaba rabiosa. Ella no quería marchar a España. Consideraba que España era un país aburrido y totalmente influido por la religión. No pienso ir. Irás, no arruinarás mis planes. Las princesas sirven para casarse y perpetuar las dinastías. Su futuro esposo, Luis I de Borbón, contaba los minutos para estar junto a ella, ya que se había enamorado nada más ver el retrato de la francesa. Cuentan que Felipe V ordenó que retiraran el retrato de Luisa Isabel de las estancias del príncipe, porque Luis todas las noches se tocaba mirándolo. Ciertas actividades no son viables tras haber orado, Su Alteza. Comprenderé que debo privarle del objeto del conflicto. ¿Y si espera la oración? Sería inmoral e insano. En Francia, no todos los asesores del delfín estaban de acuerdo con el trato firmado con España. El más reticente era Luis Enrique de Borbón, quien constantemente malmetía al delfín contra la infanta española. Se requiere un heredero urgentemente. Temo que la infanta es muy pequeña. Los reyes Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio enseguida se dieron cuenta de la conducta inadecuada de su futura nuera. Aún así, fueron pacientes e incluso Felipe V, harto de tanta responsabilidad, abdicó en favor de su hijo, subiendo al trono como Luis I. La pareja formada por Luis y Luisa Isabel se había casado en 1722 y, según cuentan las crónicas, Luisa Isabel se negó a consumar el matrimonio. A Luisa le gustaban más las relaciones con su propio sexo. Su amante era una de sus damas de compañía. Ahora que sois mujer, os toca aprender lo que las mujeres hacen con su cuerpo. Sin los hombres y sus manías de dejarnos preñadas. Se especula que el rey lo descubrió, lo que por supuesto no le hizo ninguna gracia, y menos cuando en la corte todos criticaban la conducta de su esposa, quien se tiraba eructos, se tiraba pedos delante de la gente, sin ningún pudor y sin ningún problema, Incluso se paseaba medio desnuda por las estancias palaciegas. También decía que olía mal porque no se aseaba. Para colmo, Luisa Isabel dejó de comer, dándose auténticos atracones a escondidas, volviéndose bulímica. Felipe V, su suegro, desesperado al ver a una reina en esas condiciones, le propuso a su hijo que la repudiara. Pero este la seguía amando y se negó. Este gesto conmovió a la francesa, quien decidió por fin consumar el matrimonio con su esposo. Pero el mal augurio sobrevolaba sobre la pareja y cuando parecía que por fin iban a poder tener un posible heredero, Luis enfermó de viruela. La peste y la viruela eran las pandemias de la época que causaban más mortandad entre la población y además no hacía distinciones entre pobres y ricos. Todo el tiempo que Luis estuvo intentando recuperarse fue cuidado y mimado por su esposa. Este hecho es el único que dejó bien parada la conducta de Luisa Isabel, aunque se especula que fue encerrada junto a él por temor a que ella también estuviese contagiada, como así sucedió. Finalmente, Luis I de Borbón falleció y a su padre no le quedó más remedio que volver a asumir el trono. Mientras tanto, en Francia, la pequeña Mariana Victoria era muy querida en la corte. Su adaptación no había supuesto ningún problema y además sabía perfectamente hablar francés. Pero Luis XV no estaba muy convencido de que aquella niña fuera la reina que necesitaba. Todo se precipitó cuando el duque de Orleans murió repentinamente de una apoplejía y le sustituyó Luis Enrique de Borbón como primer ministro, el enemigo declarado de la infanta española. Luis Enrique no paró hasta que convenció al rey Luis XV de que Mariana Victoria era demasiado pequeña y que además no le iba a dar herederos porque su aparato reproductor era demasiado infantil. Dicen que su pelvis es de una estrechez superlativa. En cuanto a sus órganos reproductores, la infanta reina los tiene, sin duda, atrofiados. Luis se dejó convencer y decidió devolver la infanta a España. Aquella decisión casi provoca una nueva guerra, pero Felipe V optó por devolver primero a Luisa Isabel de Orleans y después a su hermana Felipa, quien llevaba 2 años en España y estaba comprometida con otro de sus hijos, el infante Carlos. Entonces, ¿cuál fue el futuro de ambas reinas después de semejante desastre? Luisa Isabel acabó sus días en un convento durante 5 años primero y después, debido a su mala salud, en el Palacio de Luxemburgo, muriendo con apenas 32 años, olvidada y sola. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de San Sulpicio de París a la espera de su traslado al Escorial, traslado que nunca tuvo lugar, pasando a la historia como la reina loca. La verdad es que Luisa Isabel no se hizo querer, pues desde su nacimiento, el cual duró 40 horas de parto, comenzó a dar problemas. Ni tan siquiera la bautizaron hasta pasado un tiempo, refiriéndose a ella como Madame de Montpensier. Incluso su propia abuela decía de ella: no puede decirse que Madame de Montpensier sea fea, sin embargo es la persona más desagradable que he visto en mi vida. En cambio, esa misma abuela, a la infanta Marianina, le tenía especial cariño. Pero sabed que nunca he querido a ninguna de mis nietas como os quiero a vos. Mariana Victoria sí cumplió su destino de reinar, pero en vez de reinar en Francia, lo hizo en Portugal, al contraer matrimonio con José, príncipe de Brasil, quien subió al trono portugués en 1749 como José I. Mariana finalmente desarrolló su cuerpo como una auténtica mujer, casándose en 1729 con José, quien, a pesar de tener varias amantes, le dio tiempo de tener 8 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 4 niñas. El hermano de Mariana, el infante Fernando VI, se casaría al mismo tiempo con Bárbara de Braganza, consolidando así una auténtica alianza entre España y Portugal. Mariana Victoria falleció en 1781 a los 63 años, siendo enterrada en Portugal. Y así acaba la efímera historia de un cambio de reinas que no se consolidó por mor de los acontecimientos. Agradecer a mis compañeros, Ana Rodríguez, José Luis Gómez, Miguel Jurado y Óscar Plaza, su encomiable colaboración, e invitaros a que, si queréis saber más de esta curiosa historia, recordad que el 15 de febrero se podrá ver en todos los cines Cambio de Reinas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Que como siempre las atravesamos junto a Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¡Oy, oy, oy! ¿Cómo viene Javier hoy? ¡De potente! Vamos a hablar de cosas. En el futuro ya no se verá la testosterona como la causa, o como la hormona, como se quiera denominar, que hace el comportamiento de los hombres. Las diferencias, ¿no?, sexuales en los, entre cerebros masculinos y femeninos. Bueno, ¿os acordáis que ayer hablábamos un poco en señales del fin del mundo de todo esto de la competitividad escolar, ¿no? Si es buena, si es mala, si es regular, cómo hay que regularla a los profesores. Una de las cosas que nos dejamos explicar por falta de tiempo es que los psicólogos que tratan a los niños o que están al tanto de los niños en edad escolar, hay cierta tendencia en algunos a decir que la diferencia por la que los niños son mucho más competitivos que las niñas es por una cuestión biológica de la testosterona, que les hace ser más competitivos y también ser en cierta medida digamos más amantes del riesgo físico, ¿no? De vivir al límite, más arriesgar más que las niñas, algo así. De lo que hoy vamos a hablar es de una entrevista que me he encontrado que realiza Sergio Ferrer. Sergio Ferrer es un exbiólogo que se dedica ahora, es periodista divulgador científico, ¿no? Uh-huh. como persona que controla de biología, pues se dedica ahora un poco a la divulgación de estos temas, y ha tenido la fortuna de entrevistar a una psicóloga británica que nació en Canadá y es catedrática de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Australiana de Melbourne, ¿no? Ella se llama Cordelia Fine y ella se dedica, aparte de psicóloga, pues también realiza labores de divulgación de sus teorías o de sus creencias en cuanto a la psicología evolutiva, ¿no? Ella hace ya varios años ha escrito varios libros, 2 o 3 creo, y en uno de ellos ya satisfaba un poco que ya uno de sus objetivos es echar por tierra todas esas mitos arcaicos que tenemos arraigados históricamente, como el que por cuestiones de testosterona, los niños nos comportamos de una forma diferente en cuanto a agresividad, en cuanto a competitividad y todo esto que ayer no nos dio tiempo a explicar, ¿no? Bueno, ya, pues ella lleva ya tiempo, y el último libro que ha sido editado, ella lo publicó el año en 2017 y el año pasado se editó aquí en España, se llama Testosterona Rex, que es una mezcla, bueno, está muy bien el vídeo. Lo de Rex viene muy a cuento porque, bueno, el Rex Rey siempre asociado al género masculino, y evidente testosterona, por eso. Ella, en la entrevista que tiene con Sergio Ferrer, bueno, él va haciendo una serie de preguntas y ella va desgranando un poco a poco el que la idea esta que tenemos de la testosterona en el cerebro masculino hace al hombre de esta forma es un no tener en cuenta la evolución que ha tenido o que debe que ha debido de progresar a lo largo de todo este tiempo, que sí ha tenido la biología evolutiva, pero que no ha realizado la psicología evolutiva. Está anclada en lo que está llamado la psicología evolucionista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se ha quedado un poco obsoleta. Ella dice que es entender este tipo de ciencia desde un punto de vista que a día de hoy está obsoleto. Evidentemente, ni son teorías que están probadas científicamente, es una teoría que ella expone y que ella defiende con sus argumentos, y por otra parte hay otra serie de expertos, de psicólogos y demás investigadores que no comparten esta teoría. Nosotros aquí ni tomamos parte de una ni otra, sino que conocida, conocida de siempre, la teoría de que la testosterona conforma de una forma muy específica el cerebro masculino, a diferencia del cerebro masculino. Damos a conocer aquí la de esta mujer. Aunque la de con la testosterona hay alguno que no conforma su cerebro, sino que se descerebra, bueno, un poquito más. Estábamos viendo ahora unos vídeos, unas imágenes de Javier, en donde había algunos descerebrados que se inyectan y se pinchan testosterona para ser más fuertes y para sacar musculitos. Muscular, gimnasio y todo esto. Sí. O sea, ya no anabolizantes, ya directamente testosterona. Bueno, anabolizantes. Bueno, sí, bueno, todo este tipo de cosas. Sí, es un cóctel. Un cóctel de cosas, entre ellas la testosterona. Bueno, pues lo que viene a explicar Cordelia en su último libro, en Testosterona Rex, es que los roles sexuales, tanto los pasados como los presentes, en realidad tiene una influencia biológica de las hormonas, de los procesos químicos que se realizan dentro del cerebro, tanto de hombres como mujeres, pero eso no conforma únicamente la diferencia o la supuesta diferencia que existen o que queremos que existan entre los cerebros de hombres y mujeres. Nos olvidamos de algo muy importante, que es la evolución del ser humano a lo largo del tiempo, es decir, todos los condicionantes externos a la propia composición química de los procesos químicos que se realizan en el cerebro, a la que mediante la teoría que ella denomina obsoleta hemos acudido siempre para explicar esta diferencia. Ella dice que no solo existe esos procesos químicos, sino que hay un proceso evolutivo a lo largo de hombres y mujeres del tiempo, y que en definitiva no estamos tan lejos como queremos saber, queremos a lo largo de la historia, y que estamos mucho más cerca el cerebro masculino del cerebro femenino, a pesar de todas las diferencias que existen morfológicas en cuanto a tamaño, por ejemplo, etcétera, etcétera. Porque además, creo que las mujeres también tenemos la hormona de la testosterona, pero en menor medida. Exactamente. Entonces, ella lo que dice, que estos convencionalismos que han dejado apartado o que no han tenido en cuenta a lo largo de toda la historia la evolución, el proceso de evolución y el tema cultural, que en el hombre, evidentemente, en el género humano, en la raza humana, es muy importante, no han tenido en cuenta, simplemente se han basado en el hecho hormonal, por así decirlo, ¿no? Entonces, ella lo que considera es que la evolución ha favorecido mucho más que la mera cuestión química el que los cerebros masculinos y femeninos estén más cercanos de lo que realmente queremos suponer, ¿no? O sea, que ahora son más semejantes. Ya son más culturales, entendiendo por culturales, y de evolución, no cultura, sino el entorno de las creencias que forman parte de un conjunto, de un en un contexto, en una sociedad. Exactamente, en esa idea en el que el cerebro masculino está dirigido por la testosterona, ¿no? Todo esto está evidentemente basado en modelos científicos que se han quedado obsoletos según ella y que no tienen en cuenta muchas circunstancias que a día de hoy sí ocurren. La biología ya ha ido adaptándose, ha ido modernizándose, pero la psicología, el comportamiento de los cerebros sigue anclada en esas creencias de que cerebro masculino testosterona y cerebro femenino no tiene esas testosterona, y de ahí de esa presencia, ¿no?, de testosterona, ahí reside esa diferencia de comportamiento de los cerebros masculino y femenino, ¿no? Ella aduce y presenta una serie de datos, por así decirlo, basado en estudios científicos que refuerzan su idea, aunque digo que no es una idea corroborada científicamente, uh-huh, y que hay otra serie de compañeros, de colegas suyos, que justo la rebaten y apoyan teorías contrarias, ¿no? Ella, por ejemplo, dice que la teoría clásica concibe los cerebros de hombre y mujer como que están cada uno en un extremo, el masculino en un lado y el femenino en otro, ¿no? Y que a día de hoy eso no es lógico, después de toda la evolución que ha habido en la ciencia, y que no hay esa diferencia que mantiene esta teoría, y que no existen esas clarísimas diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro masculino. Incluso si hubiera esto demuestra que científicamente el machismo no tiene ningún tipo de asidero. Ningún tipo de sí existe, sí es cierto. Existe el machismo, existe, claro. No, claro, no, que hay una base biológica de testosterona en el cerebro masculino. Pero no de diferencias. Pero claro, quiero decir, no solo existe, que es lo que se ha contemplado históricamente en estas teorías, ¿no? Que hay otros factores, tanto internos como externos, uh-huh, que conforman el cerebro humano, y que por eso en cuestión puede haber personas teniendo en cuenta esta teoría que ya dice que es obsoleta. El cerebro el femenino sería un cerebro como más sensible, por así decirlo, y el cerebro masculino más pensante, por así decirlo, ¿no? Y no existe esta diferencia tan abismal, ¿no? Debido a la testosterona, ¿no? Sino que una persona que sea masculina, un hombre, puede ser también muy sensible, claro. Y una persona, una mujer con su supuesto cerebro sensible puede tener más mucho más reflexiva, más pensante, más competitiva incluso que los hombres. Esto está basado en muchas de estas ideas anticuadas, según ella, ya repito, en estudios científicos que están basados única y exclusivamente en test. En realizar una serie de test que no se ajustan a la medida, a la realidad. Y los resultados contradicen a esa creencia antiquísima, ¿no? Porque dice que muchos de estos test responden a preguntas que ya están preconcebidas y que autodirigen hacia una contestación muy específica que va a dar un resultado predeterminado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que incluso en estos test, por ejemplo, ella comenta la anécdota de que un colega suyo dice: yo realicé test tanto de la parte de lo que es el cerebro pensante masculino, como también realicé los test del cerebro supuestamente femenino más sensible, y en ambos saqué unas calificaciones, por así decirlo, muy bajas, con lo cual se supone que yo no tengo cerebro. Sí. Claro, ¿no? O sea, que están sometidas a unas teorías que a día de hoy han quedado tan obsoletas que hay que tener en cuenta otros muchos factores externos, claro, las variables, de evolución y sobre todo cultura, y que tampoco podemos estudiar los cerebros de animales y compararlos con el cerebro humano y sacar esas conclusiones, porque hay muchísimas diferencias entre comportamientos sexuales de los animales y también los comportamientos sexuales del hombre. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Javier, muchas gracias. A vosotros. Volvemos el próximo sábado a la 1 de la madrugada. Buena semana.